Con motivo del aniversario 71 de la liberación de Corea, el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, Cho Il-min, se encontró con un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea el día 13 y dijo como sigue. El 15 de agosto es la fecha histórica en que se salvó el destino del país y la nación del coloniaje nipón y abrió una nueva era para la prosperidad nacional. Hoy, cuando la dignidad y el honor de la nación del sol se manifiestan ante el mundo, toda la nación siente de todo corazón cuán grandes son las proezas de liberación de la patria realizadas por el presidente Kim Il-sung, benefactor del renacimiento nacional y patriota sin par. Estas hazañas brillan siglo por siglo gracias al mariscal Kim Jong-un.